¿qué tal? Santiago Girón, iniciando el Planeta Duna de esta semanita. Estamos todos reunidos aquí en torno al mundo del cómic y su entorno, válgame la redundancia, con laduna.es, un blog fenomenal, fantástico, que pueden visitar para más información y naturalmente seguirnos aquí vía radio y en iVoox y en Facebook, en un montón de lugares, en el segundo D de 4 a 6 también. Raúl Moreno, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. La semana pasada te pusimos falta, ¿vale? Sí, es que estaba yo, no podía venir. Ramón, ¿cómo estás? Buenas, y quiero hacer una cosa porque tenemos a alguien que no venía desde hace mucho tiempo, voy a hacer... Sí, anda, anda, madre, te ha dolido. Ay, Juanma Beltrán, hola Juanma. De verdad, no un holograma. Dios, cómo duele. ¿Cómo? Claro, es que te has pasado un poco, Ramones. Ramón, la ha pegado torta. Claro. Lleva guardando ahí, cargando el arma es durante toda la semana. No puede ser, no puede ser. Juanma, ¿cómo estás? Te veo cachas, te veo en forma, tío. Está muy bien, Pues estaré cachas, pero no le he podido responder a este hombre. Yo porque tengo clara mi tendencia, ¿sabes? Que si no te tiraba los tejos, Ah, muchas gracias. Te veo muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues empezamos el Planeta Duna. Hoy no está Javi Sánchez aquí en persona porque le ha surgido un tema urgente. Así que desde aquí le ponemos falta y prepara otra colleja para Javi la semana que viene. A ver si te atreves, Ramón. No, igual la semana que viene no estoy yo. Bueno, ya veremos. Y, por supuesto, luego Fran Carmona, Santi Girón y el concurso localizamos bocadillo. Hoy Ruth va a faltar, pero la recordamos igual. Y Sebas, ¿qué pasa con la bandejita? Claro, y la mirinda, la bebida oficial, que empieza a repartir ya la de Higo Chumbo. No sé si ha caducado. Se la pone a Juanma. Uh-huh. Está por aquí. Azafrán para Raúl. Esa es mía. Y la de Lima Limón para ti, ¿no, Ramón? Exactamente. Compartimos. Venga, ya somos dos. Está también para mí. Lo celebramos todos. ¡Viva el vino! Y empezamos con la actualidad dunera de la semana. Estaba pensando cómo rotamos, ¿eh? Somos un equipo... Todo el mundo juega y todo el mundo tiene su descanso, ¿te das cuenta? Correcto, además va a ir dosificando muy bien. Falta yo, falta para Ruth, luego falta Javi. No se nos vayan las luces. Claro. Pero siempre... No se vayan las luces, por boicot. No. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómic y de cosas relacionadas. Esperemos que hagamos un programa divertido, que os guste y que sigáis ahí, como siempre. Programa número 260. Impresionante. ¿Se dice pronto? Váyatelo. Impresionante. Pero son tres dígitos hoy. Y vamos allá con la actualidad. Yo he destacado esta semana un asunto que bueno... Ten cuidado. Sí, exactamente. Es que no sé muy bien cómo enfocarlo, abordarlo, porque es delicado y puede tener consecuencias. Especial, voy un momento a sacar una fotocopia, ¿eh? Seguid vosotros. ¡Cobardes! Especial caricatura de Mahoma. Bah. Sí. Todo el que haya visto las noticias la última semana seguro que conoce esta actualidad, pero quería comentarla en Planeta Duna porque cada vez que ocurre algo en esta línea, pues me apetece mostrar mi apoyo a los dibujantes y guionistas que empiezan a ser denostados tanto por los religiosos radicales como por la ciudadanía asustada. Todo empezó, por el que a lo mejor no sepa de qué estamos hablando, hace muy poquito, un poquito más de una semana, ¿no?, con una película estadounidense cutre de estas de serie, ¿qué le ponemos? Serie Z doble. Y porque no hay menos. Porque la verdad es que yo no tengo ni idea dónde la sacaron, porque ya es difícil ver esa película que no sale ni... Es que nadie lo ha visto. No, pero es que realmente no es una película, era un tráiler, un tráiler largo, porque yo creo que no tienen ni siquiera terminada la película, que estaba en YouTube, ¿no? Porque lo que pasa es que ya la habrán quitado. Y a partir de ahí fue cuando se lió todo el follón. Uh-huh. Okay. Bueno, yo creo que no la verían ni los más frikis de estos que ven cosas raras, pero bueno. En ella se burlaban de forma hiriente y con mala saña del profeta, de Mahoma. Y bueno, esto hizo que los musulmanes de muchos países, incluidos los de los países que no son musulmanes, pues clamaran indignados por semejante afrenta. Bueno, pues esto viene siendo una cosa habitual. Bueno, en respuesta, también es bastante habitual, y en este caso pues, no podía ser menos, en respuesta a esta respuesta... Valga la respuesta. Comienzan las caricaturas como las del semanario francés de Charlie Hebdo, donde en rigor no se burlan de Mahoma, sino de su condición de intocable. Y esto lo ponemos como entre comillas, porque está claro que hace una referencia a la exitosa película del mismo nombre, Intocable. Uh-huh. Intocable 2, la llamaron. Sí. Los que no pueden, en este caso, verdad, no se les puede decir nada porque revienta. Más medios han publicado caricaturas sobre Mahoma a partir de esto. Ya sabemos cómo reaccionan muchos fanáticos religiosos, pero ¿Cómo reaccionan nuestros vecinos? Porque también la gente parece que no, pero reacciona. Y sobre esto, es un ejemplo genial que quería comentarlo. Pago si el Facebook. Bueno, es Pacho Raicas, pero esto está muy bien. Es un ejemplo de cómo la sociedad ve a los dibujantes, que somos aquí todos los presentes. Algunos harán más caricaturas, otros menos, otros publicarán más, pero todos hemos hecho alguna cosa de estas, seguro. Todos, yo no sé si alguno no había hecho, a lo mejor alguna caricatura o alguna referencia chistosa políticamente incorrecta. Todos, este todos hemos hecho. Seguro, seguro. Todo a mí alguno hasta me lo han censurado, que parece que me llame, aquí es Javi, diría, ¿cómo dices, Flanders? Pues sí, la verdad es que sí, que te censuren a ti. Sí, pues fíjate. Extraído del Facebook del autor José Antonio Bernal, que mucha gente conocerá seguramente, y basado en una conversación, según dice él, una conversación real de ascenso, yo me la creo, ¿eh? Leo literalmente. Hola, tú eres el vecino que dibuja, ¿no? Dice, sí, sí, señora. Dice, no dibujes al Mahoma ese que nos metes en un lío. Pues más o menos. Así está el parque, ¿no? Así está el parque. Parece un comentario de Superlopa, casi por el estilo. No, pero es real. No dibujes al Mahoma ese, ¿eh? Sí, es real. Que nos metes en un lío. Claro. Me acordaba de la portada, no sé, el jueves también alguna vez comentó, por favor, no nos matéis. Directamente. No, pero aquí hay muchos dibujantes que también lo han hecho y no le ha dado tanta repercusión y yo creo que ni se han enterado. O sea, la cuestión es que se ha publicado en la televisión y de pronto algún imán de estos radicales que se pasa el día buscando en internet, sí, a ver lo que entre. Claro, pues lo capta. Lo capta. En fin, yo tengo una reflexión muy de andar por casa, ¿no? Pero quiero decir, que ahora vosotros me vais a rebatir o no. Pero me pongo en la piel de un dibujante, ¿no? Es decir, que tiene un montón de temas para abordar. Y por un lado, digo, ¿qué necesidad, no? Es decir, si sabemos cómo está el patio, ¿sabes? Y ciertos temas que, bueno, pues no conviene tocar más que nada, pues por no organizar un lío, ¿no? Por no meterte en un pitoste. Pues, ¿por qué? Es decir, esto, porque ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Digo, más ejemplos lamentables y tristemente, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Es una reflexión que dices, oye, ¿qué necesidad tenemos de esto, no? Y por otro lado, claro, es que estamos hablando de una libertad, en este caso, pues coartada, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo con la opción A, ¿qué quieres que te diga? Llamadme cobarde si queréis. Bueno, la opción A, no me toques. La autocensura, ¿no? Sí, es decir, oye, voy a provocar lo que voy a provocar, pues mira, conociendo el tema, pues voy a dibujar otra cosa. No. Es una opción que compartís vosotros. Sí, una vosotros, opción, pero también puede estar la opción de se dibuja y no pasa nada, porque realmente... O sea, si eso sería lo normal. Realmente, ¿qué puedes decir? Tiene una fe tan débil que un dibujo te la echa abajo. Ya, pero eso debería ser lo habitual, lo normal. Yo que quería haber traído un recurso, un extracto de la serie Padre de Familia, que no he podido encontrar porque como Megan lo han cerrado. Y es que era muy gracioso y referente a esto, estaba, de hecho era más bien por la religión cristiana, Stewie estaba haciendo un teatrillo, ¿no? Así empezó a hacer una cosa que resultaba bochornosa para todos los cristianos, ¿no? Y alguno de ellos lanzó en grito, eso es una blasfemia, estoy indignadísimo, no sé qué, y el de al lado le dice, tranquilo, que no puedo hacer nada. Dice, ah, sí, vaya maldita, se tendré que desarrollar mi sentido del humor. Bien, eso es lo que les queda por hacer, desarrollar su sentido del humor y darse cuenta de que... Seguramente, pero es muy complejo. Tendrá poco a poco, ¿no? Sí, ya, sí, poquito a poco. La gente ha estado en esta tesitura y lo que no puede hacer la gente es arrugarse. Yo tampoco soy muy, muy... Ya quería plantearlo como un tema de debate, un poquito el tema este, es verdad que es controvertido y seguro que cada uno tenía su opinión y por eso también me gustaba, la actualidad mandaba, por así decirlo, y me gustaba saber la opinión de cada uno. Ya que hace referencia, yo siempre me río mucho de un pequeño que hay que dice, llega el típico terrorista y dice, ¿dónde están mis 30 vírgenes? Y se ven 30 tíos jugando al World of Warcraft, diciendo, ¿qué urte nosotros? Eso también es bueno. Bueno, yo que iba a resumir al final, que a mí no me gusta para nada hacer cosas pasivas, me cuesta trabajo hacerlas. Pero veo necesario que haya libertad de expresarse. Yo, por muy cristiano que me sienta, que yo soy cristiano, me encanta la vida de Brian. Me parece divertidísimo. Por ejemplo, ¿no? Es un me parece muy bueno. Hay que reírse un poco de uno mismo y de sus creencias. Pero, si eso es lo ideal, ya digo, sería lo normal, ¿no? Un mundo perfecto donde todos encajemos pues con sentido del humor, algo que no pretende nada, ¿no? Pero claro, tenemos lo que tenemos a día de hoy. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces, la conclusión mía final es, ¿qué necesidad? Esto porque además hay gente que lo está deseando, ¿no? aquí, allí y en cualquier lugar, ¿no? Hay gente que está deseando, sí, pues que prenda un poquito para echar gasolina, ¿no?, al fuego. Con lo cual vamos a evitar eso, ¿no? Yo lo que de todas maneras me gusta de alguna manera apoyarlo, los que publican realmente cosas, ¿sí? Yo en su caso, cuando hice alguna cosilla relativamente polémica, no así, me dijeron que no era apropiado. Bueno, pues yo lo quité. Tampoco, ya me pasa igual que a ti. Pero sin embargo, me gusta valorar el hecho de que la gente tenga poquillo más de principio que yo. No tenga problema en mostrarlo, porque es que no es una cosa para sentir vergüenza ni nada. Es una cosa que quizás es necesaria para ir normalizándolo, ¿no? Seguramente. Pero bueno. Seguramente. Bueno, pues nada, ha sido la actualidad dunera esta semana con un tema espinoso y, en fin, lo hemos abordado aquí en Planeta Duna. Vamos a cambiar el chip. Llega el informativo ramoniano con nuevo instrumento. Ya está sacándolo, Raúl, de la... Sí. Pues hasta ido la voy a dejar un poco abiertos. Es impresionante. La batería la has dejado aparcada de momento. Sí, claro. Hoy trae el triángulo. Así que vamos a... Cuando quieras, le das. Voy. A ver. ¡Qué maravilla! Ha sido breve, pero intenso. Sí, ¿verdad? Muy bien. Has practicado, además, ¿no? Hombre, he tenido una semana entera para ir practicando, entonces, pues. Este es el saxofón de Ramón. ¿Te ha gustado, Ramón, lo del triángulo? Él no habla, está gesticulando. Ha dicho que sí, con la cabeza. Todo un éxito. Ramón y su saxofón. Ramón informa en equipo en el planeta. La verdad que el triángulo me recuerda mucho más al gong, es un toque. Hombre, es que he vuelto, porque la batería me quedaba yo esperando. No lo hacías mal. No me veo yo suelto todavía. La batería yo cuando haga el redoble, cuando consiga hacer el redoble bien, yo creo que ahí. Un día deberías combinarlo, batería y triángulo. A ver si la semana que viene te atreves. Voy a intentarlo. Y un arpa. Y un arpa también. Vamos a ver. Todo a la vez. Ya veremos. Me faltan manos, pero bueno, ya me apañaré. Sí, ahora va a ser hombre orquesta. Ramón. Bueno, voy a hacer una pequeña referencia porque después vamos a hablar más claramente de Blue Water Production. Olé. Porque son capaces de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo. O ya creo que en el mismo cómic. Pero eso es otro tema aparte. Y es que van a salir los productos de Blue Water en España de la mano de Mundo Comic Novel y Celia Editorial. Si queréis más información, os vais al blog de Quimera, Quiero Ser Mangaka. Exactamente es http, quiero ser mangaka, tú junto, blogspot.com. Y allí podéis leer, aparte de los concursos que nos suele poner, la extensa nota de prensa de estos dos grupos que han decidido apostar por esta, ¿cómo lo llamaríamos? Inusual compañía, la de Blue Water Productions. Sí, Swiss Gallery. No sé cómo definirla exactamente. No, inefable. Bueno, y pasando a algo ya más serio, quiero hablar del humorista Joaquín Reyes, que lanza el día 20 de octubre, de la mano de Cartoon Network, Monetes del Espacio, serie de animación que él mismo ha creado y dirigido. Monetes del Espacio. Poniendo título. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ya lo tenemos en el subconsciente. ¡Monetes del Espacio! ¡Ay, qué bonito! ¡Bonito! ¡Ay, los monetes! En los que se ha encargado de diseñar personajes e incluso le ha prestado la voz. Esta producción de 100 balas y Cartoon Network, con los guiones del propio Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Raúl Edesma, es una comedia de animación de 25 mini capítulos de un minuto de duración, o sea, lo que nos viene acostumbrado este hombre, que se emitirán de lunes a domingo en dicho canal, Cartoon Network. Monetes del Espacio narra las peripecias de dos monos alienígenas que aterrizan en nuestro planeta para estudiar a los humanos, ahí las lleva. Para su investigación, el más joven se infiltra entre nosotros para recabar información. Está Ramón pasando la página, volvemos a la 2, página 2. Monedas del Espacio narra las peripecias de dos monos. Me he perdido completamente. No, pues eso. Insiste en la idea para enterarnos mejor. ¿Qué narra exactamente Ramón? A menudo no entienden lo que han visto y su interpretación acaba siendo de lo más delirante. Ah, ahí está. Ya. Es lo que tiene. No, yo no manejo muy bien el Word. Tras diversas creaciones en el terreno de la animación adulta, como en Juto Mujamuto, Loki and Locker y Super Ñoño, Joaquín C. Reyes afronta con entusiasmo el reto de dirigir ahora al público infantil por primera vez. O sea que esta serie no va a tener tanta acidez, pero creo que ahí lo vamos a ver en su elemento, aunque sea un poco más suave. Super Ñoño me parecía genial. O sea, le preguntaban. La verdad es que le preguntaba qué has hecho hoy, y Super Ñoño decía: pues nada, aquí estoy en la cama, tapado. Espectacular, ¿eh? Cualquiera de las canciones son de gran marca. Continúo. Es un proyecto que me hace ilusión porque veo dibujos con mis dos hijos y me apetecía ver si son capaces de captar su atención y hacer que se diviertan. Es una idea que me ha rondado siempre por la cabeza, ha comentado el autor manchego. Además de la idea de la dirección, el humorista se encarga de personajes, de pastar la voz de los simios, y siempre mandamos al animal al espacio, pero esta vez van a ser ellos los que regresan a Tierra a intentar explicarse lo que hace el humano. Joaquín Reyes, que ya se llama desde 1974, es casi compañero nuestro. Sí, casi. Más aparte de esto, es actor, humorista, guionista y dibujante. Y como ya lo conoceréis, es de, ha participado en la obra Chanante, Muchachano y Museo Coconú. Y yo creo que este hombre me encanta porque en tan poco tiempo ha calado. Y es más, sí, ya sabe casi, como lo digo yo, ya que sabe que casi las voces que va a poner. Lo que no te esperas es, ahora va a ser más suave, pero yo creo que va a tener también más historias. Es un crack. Es un, a la chita callando es capaz de meter unas críticas terribles. Sí, sí. Es un genio. Y te digo una cosa más. Dice mi cuñado que cada día está más guapo. Con ese bigotazo que se ha dejado. En fin. Yo ya no me meto. Por eso ahí no pensamos opinar. No tenemos público femenino, no. Tienen que opinar. Cada uno que sí, opine. Traigo informes del exterior. Lo que quiera. Bien, para bien, que no, monetes del espacio. ¿Algo más, Ramón? Pues nada más, ¿no? Por ahora, porque después os voy dando tiempo para que priváis el bicarbonato y demás cosas. Perfecto. Dios. Perfecto. Bueno, pues venga, dale, Raúl, a ver si practicamos un poquito más. Ahí va. Parece que son las dos. Está bien. Está bien. Sonaba cuartos. También. Está el saxofón de Ramón, amiguitos. Impresionante momento este. Estaba buscando por aquí algún audio de Super Ñoño, pero no he encontrado. Bueno, pues nos vamos hasta Moviola. Es la siguiente paradita en el camino, en la calle Minas de Gádor número 5. En Almería, en la capital. El mundo del cómic a todo color. Un montón de novedades cada semana. Bueno, de comentaros para que no os pille un poquito así con el pie cambiado, hay novedad. Nuestro ciberinformador hasta la fecha, Gabo Nebo, ausente la semana pasada, tenía una razón de peso, y es que fue a pasar la inspección técnica de ciberinformadores. Por lo visto ha surgido alguna complicación. Que no la ha probado, vamos. Hay algún problema ahí, es decir, no me han especificado. No me den más buenas noticias. Estoy pensando la sigla ITC. La ITC, correcto. Es la ITC, ¿no? Entonces, Moviola, nos han puesto a nuestra disposición otro ciberinformador que además creo que tiene mucho que ver con Gabo. ¿No han puesto un becario? Más o menos, es familia. Creo que se va a presentar ahora mismo, se hace llamar Gabito. Esto es como, ¿os acordáis los payasos de la tele? Gabi, sí, Miliki, Miliquito, pues. El otro era Gabo, este es Gabito. Estoy tenso, Antonio. Ya, vamos a ver, el chaval. Vamos a ver, chaval. Cómo funciona. Querido Gabito, ¿qué tal? Muy buena. Hola a todos. ¿Cómo podéis comprobar? No soy Gabo, soy Gabito, el sobrino de mi cibertito, que anda reprogramándose bastante leadito. Me alegro de saludaros y de contaros las novedades de la semana desde Moviola Comics. Cambio. Muy bien. Pues oye, te escucho raro, Gabito, te escuchamos raro. Sí, sí. Súbele el retorno a Gabito. Voz más metálica que tu tío. ¿De dónde este muchacho? No lo sé, tiene acento de catalán. Tiene acento catalán, ese lo y me, en fin, me recuerda a los ordenadores de las películas de 70 o 80. Tiene un acento extraño, pero bueno. Tú no te vengas abajo, Gabito, hijo, ya nos iremos acostumbrando a ti. Vamos a por las novedades. La primera... A ver, ha habido un silencio ahora. Es que no dejo Gabito. Empiezo yo. Futuro. Recopilación a cargo de Leonor Fernández y Luis Vigil. 24 euros de EDT Ediciones, cartones blanco y negro y color. Cambio. Muy bien, pues aquí llega la primerita. Como diría mi tito, la colección Vintage de EDT Ediciones se presume como una de los mejores, recomendables e imprescindibles del mercado periodístico nacional. Sello, que recoge las mejores obras de autores españoles, publicadas a mediados del siglo pasado. Futuro, daba nombre a una de las cabeceras más populares, en 1957, de la editorial Clipper. Se trató de una revista española, que duró 12 números, y que, publicaba historias de ciencia ficción. A pesar de la poca continuidad que tuvo, se convirtió en el pilar más importante de la ciencia ficción gráfica española. El presente título recoge un recopilatorio de las mejores historias gráficas publicadas en Futuro, historias creadas por autores como Ripoll G., Tonio Bernal o Robert Segura. Este volumen se completa con artículos escritos por los especialistas Domingo Santos y Luis Vigil. cambio. El cambio lo dice muy bien, ¿eh? Hay un tono, no, sí, sí. Cierto retintín. Es un poco metálico, un poco acelerado, sí, bastante, el muchacho. Pero bueno. Es su primera vez, está un poco nervioso. La primera me ha molado, ¿eh? La primera, ya os lo digo. Buscamos la segunda. No sé si preguntarle, me da un poco de miedo. Yo, no sé si quiero que me responda, pero bueno. La segunda novedad se titula El Capitán Pantera Integral. Esto es como el punk. De Antonio Pérez Carrillo, 24 euros de EDT Ediciones, los anteriormente conocidos como Glenat. A cartoné y en blanco y negro. Gabito, cuéntame un poquito lo que sabes. Gambito. Cambio. Super guay, esta es la segundita. Por primera vez se publica la obra maestra de Carrillo en un solo volumen. El Capitán Pantera fue publicado por episodios en las revistas de Mortadelo y Tío Vivo, alcanzando gran popularidad entre el lector juvenil. Historias alegres y divertidas, enmarcadas en el género de la aventura, que transmitían mucha vitalidad y optimismo, realizadas con un trazo magnífico por uno de los grandes dibujantes españoles que dominaba muy bien la acción. La presente generación tiene la oportunidad de conocer las aventuras del Capitán Ross, la atractiva Helen y los villanos más carismáticos que han pasado por el cómic español. Historias que se desarrollan entre los pasajes de los mares del sur. Cambio. Muy bien, esa segunda, yo no lo puedo evitar. Perdón, amigo Gabito, hijo. Nada. Ha sido un impacto enorme. Como para mí me suena como zapatero metido dentro de una cisterna, un camión cisterna. Oye, te prometo que me estaba recordando a un político en su discurso, así que muy estructuradito. Pero es lo que te digo. En fin, y con acento catalán además. Cambio. Pues venga, vamos a por la tercera. Bueno, pues la tercera y última es El Hobbit, de Charles Dixon y David Wenzel. Son 16 euritos. Edita Norma Editorial, en cartoné, color y 136 páginas. A ver qué más nos cuenta Gabito. Cambio. Fenomenal, la tercera desde Moviola Comics. Coincidiendo con el 75 aniversario de la publicación de la novela El Hobbit, se reedita esta adaptación, ya convertida en clásico del cómic fantástico. El magnífico dibujo de David Wenzel ilustra un guión del popular Dixon, demasiado literario y que se apoya en exceso en los textos de apoyo. Aún así, el gran trabajo de Wenzel, recreando ambientes y el fantástico diseño de personajes, vale por sí solo. Se narra en las aventuras de Bilbo Bolsón, el primer hobbit en ir más allá de la comarca, junto a una comunidad formada por el mago Gandalf, el gris y un grupo de enanos, ayudará acentuada a estos a recuperar el reino de Eregor en manos del poderoso dragón Smaug. A mí me gusta mucho la tercerita, ahora elegid vosotros mismos. Cambio. Muy bien, pues vamos a proceder a elegir. Yo me quedo con la primera. Yo me quedo también con la primera, que es un extraño que se llame Futuro, siendo de 1957, pero... En 1900 era el futuro. Juanma, ¿con cuál te quedas tú? Pues el Hobbit este lo tengo en la edición anterior, así que me voy a quedar con el Capitán Pantera. Integral, sí. ¿Y Raúl? Pues yo me voy a quedar con el Hobbit. Ole, pues ya está. Y hay muchas más, está el número 12 más 1 de La Duna. También, por supuesto. Por supuesto, que ya es un número de estos que hay que conseguir, de especial coleccionista. Pregunten y vean, y disfruten en Movida la Cómic. Bueno, Gabito, ¿qué te iba a decir yo? Que irás mejorando, espero, la próxima semana. Pero que, bueno, nos ha impactado y nos ha molado. Gracias por estar ahí. Es un placer para nosotros. Vale, fue un placer formar parte del Planeta Duna desde Moviola. Por cierto, Antonio, recuerdos de mi tito Gabo. Me dice que saludes a Mariano. ¿Que salude a Mariano? Ya empezamos, que es que me da miedo. ¿Qué Mariano, Gabito? Jejeje, al que te saluda con la mano. Hasta luego, amiguitos. Adiós. Salao, salao, sí. Ha sacado eso de su tío. Y ahora una música. Bueno, una música que fíjate qué música. Qué mal rollo me está dando. Un mal rollo tremendo. Porque llega, amigos. Y sin casi sin situación de continuidad. El top. Bizarro. Más bizarro que nunca. Y además con un tema de actualidad esta semana. Protéjanse. Huyan. Están a tiempo. Sintonicen Kiss FM, por ejemplo. O Radio Taxi, qué sé yo. Los más valientes se quedarán aquí en Planeta Duna para vivir el top bizarro. Top bizarro. Adelante, Ramón. Y nada menos que hablamos del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y es que, como comentaba antes, Blue Water Productions ha realizado una nueva versión de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, el cómic. la biografía que en su día se agotó y está en la reedición. ¿Se agotó? Se agotó. Exactamente. ¿Se agotó? Sí, se agotó. Vaya, gente que pagó por... O sea... Hay mucha gente que pagó. Sí, ¿no? Qué bárbaro. A mí no me pregunta. Oye, igual si en una edición de 10 cómics la borré me vendieron. Claro, claro. Si ellos dicen que no, yo les creo. Sí, si ellos lo dicen, será verdad. Mucha gente pinchó a me gusta. Me gusta. Vamos a ver. Yo todos los días me despierto y descubro que el nivel de estupidez de la humanidad acá subí un escalón. Ver, tampoco vamos a insultar a la gente. A ver, tampoco es eso. No. Uno es muy libre. Que serán unos 200. ¿Qué tirada tuvo esto? No lo sé. Yo es que después de ver este tipo de cosas, nuevamente suelo meter la cabeza en el congelador un rato para enfriarla. Para que se te enfríe la idea, ¿no? Sí. Bueno, continuamos. De cara al futuro, ha añadido una nueva portada. Contenido de la historia ampliada, Pinax, que es lo que yo entiendo muy bien que tiene que ver una cosa con otra. Y ya está ilustrado en la novela gráfica, que ahora es de 48 páginas. O sea, ha pasado de las 32 normales que suelen hacer a las 48. Corregido y aumentado, ¿no? O sea, no sé exactamente qué ha hecho Marzuke en este tiempo, de una biografía a otra, pero ya tiene más páginas. Tendrá más dinero, para más páginas. Tú me has comentado antes lo que ha hecho, ¿no? Sí, básicamente, lo único que hace es que establece un batacazo en la bolsa de su empresa, pero bueno, pues ya está. Oye, los pin-ups son desplegables, de esto así, que sale en plan un par de ordenadores. ¿Pero quiere sale Mark Zuckerberg en postres de pin-up? No quiero saberlo. No sé, pues ya que nos ponemos... Tengo miedo, Raúl. Abrázame. Además, la versión del libro, en vez del formato típico de cómic, viene en formato de columna. Formato de columna. Sí, o sea, vertical. La historia tienes que leer de arriba abajo. De arriba abajo. En vez del típico cómic. Pero que en plan descargable por internet o algo así. Está en plan descargable y en plan el libro. El libro de grapa. Y en las dos es desplegable de arriba abajo. O sea, más desplegable. Cuanto más leo, más bizarro, ¿eh? Así es que... Sí, no, vamos, esto... O sea, cuando lo he puesto como todo bizarro, digo yo, esto... Por algo será. Sí. Esto se sale. Mi abuelo decía, dinero no habrá, pero patontadas. Patontadas muchas. Y ahora voy a cambiar la voz, porque voy a poner la voz de Darren G. Davis. Había un montón de rumores acerca de este título, en particular que fuera de traccionar Comic Book. Los fans de Facebook y Zuckerberg, detractores, ya han debatido de este título. Así que espero que se gane un like. Un me gusta. Me gusta, sí. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, traza el ascenso meteórico y a veces controvertido de este visionario de Internet. De acuerdo con Blue Water y la historia escrita con el periodista independiente Jeremy Maida e ilustrada por Sal Fiel, ofrece un retrato más equilibrado del fundador de Facebook que la reciente película de Oscar de Social Network. O sea, la Blue Water nunca tenía abuela, ¿verdad? Porque no, como te dices que eran mejor, son mejores. Son mejores que la película. O sea, mejor que la película. Tampoco es muy difícil. No, o sea, no la he visto. Yo sí la he visto. Habrá que hablar con la gente de Toma 21 si han visto la película. No es tampoco. Pero pasaste bien, ¿no? Sí, pero no puse me gusta al final. No. Lo compartiste, por lo menos. Pues pasaste el dedo por la pantalla. Sí, la compartí, sí. Compartí. Bueno, para acabar con este despropósito, la novela gráfica luce una nueva portada de Joe Phillips, el archi conocido Joe Phillips, que se encarga de hacer todo este tipo de desaguisados. Y su precio ha subido hasta los $11. Toma ya. Qué barbaridad. Y estará en los puntos de venta habituales, aparte de España, y como siempre, descargable a través de Amazon y Barnes & Noble. Y si con esto y un bizcocho, me voy al psicólogo a tomar mi ración doble de pastillas A todos, amigos. Ha sido el top bizarro, tremendo top bizarro de la semana. No tiene nombre, No tenéis ni idea del próximo bizarro que voy a traer. Sí, ¿no? Esto no lo vas a superar. Peor. Lo tengo preparado. Espérate al mes siguiente que... No, cada día el mes siguiente, pero yo lo tengo en enero. ¿Lo vas a superar? ¿Tú crees? Es difícil. Es distinto. Es más... Es de otra época. Yo conforme leía esto y decía, no puede ser que ¿qué tiene que ver Pinaz con la biografía de Zuckerberg? Pues por todo esto que nos ha contado Ramón, amigos, es el top bizarro de este mes. Que no decimos que sean malos, decimos que son extraños. Bizarro, bizarraco, claro. Sí, es muy bien especificado. Sí. Eso ya tenía su categoría, que era el cómic fulaño. Correcto. Esto, Mark Zuckerberg... Donde quiera que estés, escúchame bien, Mark. Voy a hacerte llamadas perdidas. Voy a darte toques en todo momento. Y cuando descuelgues, clicaré me gusta. Una y otra vez. Escóndete. Ha sido el top bizarro. Sí, eso que esta semana está de moda porque, como siempre, este tipo de cosas de redes sociales tienen la seguridad de comprar los chinos, porque teóricamente conversaciones secretas salen a la luz. Y digo yo, esto es como hablar de tu vida privada en el patio de luces del vecino. Al final, claro, se enteras todo el mundo. Es que es eso. Es que no sé a qué viene ese mosqueo. Si bueno, pues eso es. Una red social, se habla. De eso se trata. Venga, pues vamos a cambiar de tercio, por favor. Sí, lo necesitamos. Y empieza a sonar esta melodía inigualable, inconfundible. Es histórica, además, ya en nuestro planeta Duna. La mano en el pecho, todos. Está nuestro presidente Juanma. Ramón se resiste a ponérsela, la mano en el pecho, me refiero, ahora sí. Saluda militarmente. Quita la mano de ahí y ponla en el pecho. Hombre, por favor, ¿en qué estás pensando? Golfo. Estoy pensando en Juanma. No, por favor, no. Porque llega una semana más a nuestra vida. Viñetas en pantalla grande. Con el único, incomparable, un hombre que cuida del medio ambiente, que cuando baja por las escaleras no apoya los dedos en la barandilla, que recoge los papeles en la acera por donde pasa y los lleva a la papelera más próxima. ¿Cómo tiene que ser? ¿Eh? ¿Que vosotros no lo hacéis? Claro, claro. Por eso digo que si está esto... Vale, venga, vale, va. Viñetas en pantalla grande, Raúl Moreno, adelante. Venga, venga. ¿Cómo te queremos, Raúl? Ah, gracias, gracias. El 7 del planeta Duna. Ese soy yo. Sí, sí. Bueno, pues hoy traigo unas cuantas noticias que nos vamos a centrar en... las películas de Marvel, porque como ya estamos viendo últimamente, están que no paran. Venga, sacas películas, que se han forrado con los Vengadores, que no sé si cuántos miles de millones dicen, han sacado, que la tercera más taquillera de la historia. De la historia, o sea que vamos a tener películas de Marvel para rato. Y la primera noticia que traigo, además cortesía de nuestro compañero Ramón, es que Guardianes de la Galaxia, la última película anunciada de Marvel, ya tiene director, James Gunn. Pues como nos comenta esta noticia, James Gunn escribirá y también dirigirá el film, y que será otra reunión de superhéroes, pero en este caso de corte mucho más futurista y, digo yo, también espacial. El director de Super, una ácida comedia sobre el mundo de los superhéroes, y Slither, la plaga, otra película también de temática así de terror gore, pero también con bastante sentido del humor, ha confirmado que se hará cargo de la superproducción a través de su página de Facebook. Uy, hoy estamos con el Facebook liado, claro. qué ansia. Todo encaja, ¿eh? Bueno, pues como voy a poner voz de James Gunn. A ver. Durante un mes o así ha habido un montón de especulaciones, y es que un poco pijo. En internet acerca de mi participación en Guardianes de la Galaxia. O sea, de Marvel. Lo has clavado. Hasta ahora no he dicho nada porque intento ser menos impulsivo con este proyecto de lo que he sido toda mi vida. Pero anoche Kevin Feige me dijo que me dio el visto bueno para comunicados, así que es un hecho, estoy reescribiendo el guión y dirigiré Guardianes de la Galaxia. Te lo juro por leer Pluto. Y ahora, o sea, es que... A ver, sigue. Atención, ¿no?, a las declaraciones. Atención. Como amante de toda la vida de los cómics, las épicas espaciales y los mapaches, esa es la película que he estado esperando hacer desde que tenía 9 años. Anda. Dice este hombre, este buen hombre, el señor Gunn, que agradece el compromiso y colaboración de Kevin, de Joss y de todos los chicos de Marvel, con los que espera crear algo majestuoso, bello y único. Con mapache. Es que uno de los personajes, aclaro un poco. A ver. Uno de los personajes es un mapache con metralleta. Anda. Es uno de los personajes de los Guardianes de la Galaxia. Mapache armado. Una raza extraterrestre que son mapache. Con mala folla. Nadie perfecto. Sí. Estoy increíblemente emocionado, reconoce el director y guionista, que tras agradecer a los seguidores y a la prensa por todo su apoyo respecto a su participación en este proyecto desde que se filmó la primera noticia, y se despide de forma original. Y esto es todo por ahora, aparte de las acostumbradas fotos de mi perro y mi gato en Facebook. Volveremos a hablar en agosto de 2014 cuando se estrenen Los Guardianes. James Gunn, que como decimos, es el encargado de llevar a buen puerto un equipo de superhéroes que estará formado por Gamora, Drax el Destructor, Star-Lord, Groot y Rocket Raccoon. Y la fecha de estreno de la película está prevista para el 1 de agosto de 2014. Rocket Raccoon, ese es yo creo que este, el mapache, ¿no? Este se va a ser el mapache. Un par de noticias más. A ver. Se está especulando, están diciendo que una de las próximas películas que quieren hacer, porque van a ir sacando películas y venga de películas, quieren hacer una película del Doctor Extraño. Y para eso lo que van a hacer es que en Thor 2, parte de la trama va a girar en torno a este personaje. O sea, que el Doctor Extraño va a hacer su presentación en esta película y va a tener un protagonismo bastante importante. Ah, pues mira qué guay, porque a mí me gusta mucho ese personaje. Y uno de los rumores que creo que dicen por ahí es que quieren que Viggo Mortensen sea el actor que interpreta al Thor. Doctor Extraño. A Thor no, al Doctor Extraño. Ah, vale. No puede ser, pues yo lo veo bien. Sí, Aragorn no puede ser el Doctor Extraño. Es Aragorn y él a la triste también. No, yo estoy emocionado, ¿eh? Es más personaje de espada más que de magia. Mira, llevo un montón de noticias muy desagradables, me está desanimando, pero sí, oye, de verdad que me da buen rollo. Sí, ¿no? Aquí Celta de Viggo Mortensen le puede quedar bien. Sí, no, yo soy como Ariadna Gil, paso de prueba y me quedo con Viggo Mortensen. No, como tiene que ser. Y la última noticia que vamos a comentar hoy es porque seguimos con Marvel y vuelven a la carga. Ya han hecho dos películas, bueno, de hecho tres, con Los Vengadores, en las que aparece Hulk. En cada una ha sido un actor diferente, pero no se resisten, aunque en las dos películas del personaje en solitario no ha tenido mucho éxito, no se resisten y están planeando hacer otra película más con el Goliath Esmeralda, con Hulk, de protagonista. Y están planteándose adaptar la historia de Planet Hulk y World War Hulk. Hulk, ¿sí? Me se traba la lengua. World War Hulk al cine. Comento un poco de qué va esta historia. Planet Hulk trata sobre cómo los Vengadores en conjunto deciden que la masa Hulk es demasiado peligroso. Es un problema. Y lo meten en una nave espacial, lo consiguen sedar o como sea, lo meten en una nave espacial y ala, hasta los confines del universo y hasta luego Hulk. Y más allá. Y pues esto es toda la historia que ocurren cuando Hulk llega a un planeta en el que lo hacen en esclavo, acaba siendo gladiador, se pelea con mucha gente y se carga al malo. Uh-huh. Y la siguiente historia sería una continuación, que es World War Hulk, Guerra Mundial Hulk, sí, que es cuando Hulk vuelve. Y dice, estoy un poco mosqueado porque me hiciste ahí la 314 y me mandaste ahí al espacio. Y además creo que habéis matado a mi mujer y a mi hijo. Pues ya tanto no lo sé. Ahí, gracias por el spoiler. Te presto no, deje, ya lo vemos en la película. No lo sé, es nada más empezar. Es nada más empezar, dice, ¿habéis matado a mi mujer y a mi hijo? Pues la vamos a liar. Y habéis intentado matarme a mí. Así que estoy un pelín molesto. Vengo rebotado. Pues voy a poner, en la entrada pondré al lado Ramón spoiler. Atención spoiler. Así que, bueno, se están planteando el adaptar esa historia a cine. Vamos a ver qué queda. En fin, investigaremos y nos lo contará Raúl Moreno, por supuesto. A mí se me ocurre que la nave espacial la hicieron en Bilbao, por el tamaño, digo. Seguramente. Para llevar a Hulk allí, ¿no? Yo creo que no lo hicieron tan grande y como fue también que el viaje es muy estrecho y va muy mosca todavía más. Ah, claro. Levio Martínez se coló también noche para coger unas cosas. Saltó una valla y luego entró en la nave, sí. Para coger unas cosas. Sí. Bueno, pues nada, ha sido viñetas en pantalla grande. Llega la historia del cómic. Aquí hay otra duda importante, porque la semana pasada repetíamos la mejor jugada del capítulo 49. No, 48. La semana pasada, el 48, perdón. Esta semana tocaría el 49, pero hemos tenido una discusión, hemos llegado casi a las manos. Bueno, las manos no, a los muñones en este caso, Santiago Girón y yo, porque él dice que es el 50 de esta semana, porque hay un número cero. He mirado los archivos hace dos temporadas. Los he contado, correcto. Y es el 50, se confirma. El de esta semana es el número 50. 50 historias del cómic. Ahora me va a cambiar la numeración, venga, hombre. Que sí. El número 0 es el número 0. Que se ha empeñado Santi, que lleva razón, que lo he contado. Venga, va. Hubo un número 0 y que no contamos nosotros. Es el 50 este. Así que un aplauso para Santiago Girón por los 50 capítulos de la historia del cómic que cumple esta semana. Por alusiones, Santi, para que te defiendas, ¿eh? Luego no me critiques por la espalda. ¿Algo que comentar? Hola, de nuevo. Vale, pues venga, vamos a escucharlo. El número 50 ya. Hola, bien traído, bien llevado y bien hallado, querido amigo. Vosotros que habéis completado el periplo de los 50 primeros capítulos de la historia del cómic. Efectivamente, no uno, ni dos, ni tres, 50 capítulos me habéis soportado. Si sois capaces de soportarme 50 capítulos, o sois sordos,

estuvimos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sí, el Víbora, sin duda, estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y nos trajo los contenidos adecuados, ¿no? El Víbora vivió un largo periodo, más que muchas de aquellas otras publicaciones mensuales, ¿no? Su muerte, ¿no?, nos traía los estertores del cómic de adultos, de las revistas mensuales de cómic de adultos en España, ¿no? Pero bueno, eso como otras cosas de las que hablaremos en el capítulo 51, son otra historia. Sí, señor, habéis visto con qué tonito ha dicho. En el capítulo 51, que es el siguiente... Ha marcado la raya. Correcto, pues seguiremos haciendo historia y disfrutando además de Santiago Giro. Qué iconoclasta el Santi este, cómo me destroza los calendarios. No ves que lo lleva contado todo. Bueno, tenemos a otra gran figura al otro lado del hilo telefónico con esta melodía que empieza a sonar ya de fondo. A la que le hemos cogido mucho cariño también, mucho afecto. Como al mismo Fran Carmona, claro. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos ya. Porque hemos venido, ¿no? Exactamente, porque estamos aquí porque estamos. Sí. Raúl, Juanma, que está hoy en persona humana aquí, por fin, y Ramón. ¿Qué tal, Frank? Junto con el servidor. Hola. Te saludo. Hola. Se ha dignado el Juanma a venir a encontrar la empresa, ¿no? Por fin, ¿no? Por fin. ¿De los empleados o qué? Sí, no, me daba cosa no vigilarlo de vez en cuando. Claro. Voy a ver si trabajan bien los currantillos. Sí, que sí, hay que traerla. Frank, yo tengo que comentarte una cosa. Dime, A ver, Ruth va a publicar. Sí. Irene también. ¿Irene? Sí, Irene de Málaga. Ah, sí, es verdad, algo sí. Me parece que... Y la pregunta es, ¿cuándo vas a ser tú? Anda. Bueno. No sé, porque la cosa, la verdad, es que va para largo, macho. Es que voy más lento que el caballo malo. Es que no tengo tiempo, tío. Es que la familia... Es lo peor, tío. O sea, es lo mejor, pero es lo primero. La familia es lo primero. Es lo primero. No diga eso, que duerme en el sofá. Eso quería decir, es lo primero, efectivamente. Claro que sí. Claro que sí. Los videojuegos también quitan un poquillo de tiempo. Sí, también me quita, pero los videojuegos intento quitarme sueño para poder aprovecharlo, pero claro. Es que ya no me puedo quitar más sueño, tío. Ya sí. Me muero, tío, entonces... Claro. Has de conciliar lo que se llama. El Fran y yo estamos picados en una especie de lucha de a ver quién tarda más en hacer su cómic de personaje animalesco. Yo estoy viendo a ver si termino el Capitán Perrillo antes de que termine el mundo, pero no estoy muy seguro. yo quiero intentar a ver si para el año que viene lo tengo acabado, pero es muy difícil, tío. Vale, el primero que termine... Invita. Con lo cual, no sabemos a qué, pero invita. O era al revés, espérate, el último que termine. El último, sí. Debe ser el último. Yo prometo aquí, delante de todos, que si yo acabo antes que tú... Sí. Yo llevo allí una bolsa aquí con patrón. Ole ahí. Ole ahí. Tipo generoso, rumboso. Sí. Bueno, pues el cómic que me marcó, no a mí, a Fran Carmona. Y yo prometo que si yo termino antes que el Fran, voy a ir elegido a que me dé bolsa de Kiko. Hola. Vale, hombre. Y te voy a dar una de pipa, hombre, para que no te aburras por el camino. A mí peladas, vale, si puedes. Vale, te las pelo yo presente, ya tú, delante tuya te las pelo. Mira, entonces no de las otras. Me la saco de la boca y te las doy peladas. Venga, vamos a borrar esa imagen rápidamente y al cómic que me marcó. Dale. Venga, vale, vamos al cómic que me marcó. Tarde o temprano tenía que hablar de alguno de estos cómics porque son de mis cómics favoritos y me han marcado la infancia un montón. Dentro de esta colección de cómics, bueno, vamos a hablar, hay que decir que estoy hablando de Asterix, ¿no? Asterix tenía que llegar a esta sección, está claro, porque a mí es un cómic que me ha encantado y que me sigue encantando. Y yo he dicho ya en alguna ocasión, que yo sé que no comparte mucha gente y es normal porque cada uno tiene su gusto, que para mí Asterix es el cómic perfecto. Es decir, tiene el guión perfecto con el dibujo perfecto y jamás se desfasará ni jamás dejará de gustar porque tiene un tipo de humor y un tipo de dibujo que no estaban en una moda, sino que iban a su rollo y fue lo que hizo que triunfaran a lo mejor. Yo siempre diré que para mí Uderzo y Franklin son los dos mejores dibujantes que han salido de Francia. Para mí, para mi gusto. Seguro que para muchos hay otros diferentes, ¿no? Pero a mí me pasa una cosa con el que voy a hablar ahora. Voy a hablar de Asterix y los Juegos Olímpicos. No es que sea mi favorito de Asterix, porque hay otros que me gustan más. A mí, por ejemplo, uno de mis favoritos, que no es de los más conocidos de Asterix, por ejemplo, es Asterix y los Normandos, ¿no? Ese cómic me encantaba, sobre todo por el chiste que venía con el carromato, que iba así un poco de modernillo, ¿no? Ahí como si llegara con el coche moderno al pueblo y tal, y todo lo que le pasaba me encantaba, ¿no? O Asterix en España, ¿no? Porque, que se parodiaba todo, todo lo que pasaba en España y tal, me encantaba, ¿no? Pero este cómic en concreto, ¿no? Cuando yo lo descubrí en la biblioteca, porque yo me... Bueno, los niños hoy en día no sabrán lo que es la biblioteca, seguramente. Será una leyenda urbana para ellos. Si le hace falta algo, mirarán en internet. No, si la saben, es donde pillan wifi gratis. Sí, bueno. Bueno, a mí me encantaba en la biblioteca a llevarme cómics para leer, o incluso... Yo siempre he sido muy aficionado a los dinosaurios, siempre, y me ha encantado, ¿no? Y me encantaba ir a la biblioteca a hacer fotocopias de libros de dinosaurios. Fíjate qué cosa más rara, tío, que viviera ahí. Dice, este lagarto medio tonto algo, tío. Que miraba mal, ¿no? Sí, la tía recuerdo que me miraba raro. ¿Este niño estará ya? ¿Estará bien o qué? Pero bueno, yo me hice mi colección de fotocopias de dinosaurios impecable, y todavía la conservo, ¿eh? Bueno, yo de pequeño, bueno, de pequeño, de joven, cuando... De joven, de niño. Arréglalo. De más joven. Te tenemos 30 años, Frank. Habla por ti, amigo. Bueno, pues yo tenía, a la hora de dibujar, yo tenía una obsesión. Porque a pesar de que mi dibujo era paródico, ¿no? Incluso cuando hacía comisario eran paródicos, ¿no? Los dibujos eran un poco, siempre provenía un poco de Ibáñez, ¿no? Un poco de la rama de Ibáñez provenía mi estilo de dibujo. Yo me juntaba siempre con un amigo mío que se llamaba Andrés, que también era dibujante, y durante los veranos hacíamos siempre cómics, ¿no? Lo que pasa es que él tenía otra visión de los cómics, ¿no? A él le gustaban mucho los cómics violentos, muy sangrientos, y a él hubo una película que le marcó, que bueno, ahora a lo mejor nos dará risa, ¿no? Pero era un gran fan de Chuck Norris. Hombre. Y a él, su película favorita era Desaparecido en Combate, ¿no? Madre. ¿Qué estaba pensando? ¿Eres a Delta Force? Peliculón. Sí, de verdad estaba. Eso a él le encantaba, ¿no? Y entonces él hacía siempre cómics. Bueno, hacíamos cómics de que cogíamos folios, los doblábamos por la mitad, ¿no? Claro. Y íbamos metiendo un folio doblado dentro de otro, y luego lo grapábamos. Y hacíamos nuestro propio cómic, ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo me hacía un cómic y en dos semanas me lo hacía, no es como ahora, ¿no? En dos semanas me pulía un cómic, pero claro, lo hacíamos como lo hacíamos. Yo lo hacía en boli, ¿no? Directamente, sin lápina, cogía un boli y me ponía a dibujar lo que me daba la gana, ¿no? Directamente, lo que se me iba ocurriendo ese día, ni guión ni nada. Y a lo mejor ese día tenía yo ganas de hacer una pelea, pues hacía una pelea. Que ese día tenía ganas de dibujar, como nos pasaba muchas veces, veíamos un capítulo de las Tortugas Ninja y aparecían las Tortugas Ninja en nuestro cómic, porque nos daba la gana. A ver. Porque sin sentido, ¿no? Pensamiento libre, que se llama. Sí, exactamente. Bueno, pues yo recuerdo que estaba haciendo un cómic que se llamaba Comando Estrella, que no, que era el típico, bueno, era bueno, lo que hacía Chuck Norris, ¿no? La típica cómic de guerrilleros, ¿no? Que iban al Vietnam y tal, y tenía un comando, ¿no? Que era el típico ruso al tío este de Rocky IV, ¿no? El Doppelganger este, ¿no? El negro con la ametralladora, ¿no? El americano, y siempre unos estereotipos, ¿no? Y yo estaba haciendo la segunda parte. Y me acordaré siempre, además todavía la guardo. Y recuerdo que yo me puse a hacer una escena en donde huían, porque antes de que acabara la primera yo ya estaba haciendo la segunda, ¿no? Pues sí, bueno, como él la empezó, me gustó, pues digo, bueno, yo empiezo la segunda. Y había una escena en donde huían con un jeep, bueno, un jeep, lo que tú lo veis, era una caja con ruedas, ¿no? Pero salían montados todos en el jeep, y por hacer la típica gracia, ¿no? Yo me acuerdo que atropellaba a una vieja, ¿no? En esa... Por hacer la típica gracia, o sea. No, sí, bueno, vamos a ver, pues, a lo mejor tiene la viñeta muy vacía, pues hago que pille una vieja. O que pille un perro, hemos, ¿no? Estado hablando del víbora, o sea. Sí, un chiste que no, a lo mejor no tiene lógica, ¿no? Pero por hacer rellenar, ¿no? Por rellenar, ¿no? Pero no le di importancia. Y yo recuerdo que se me quedó en la memoria que cuando me di cuenta de que yo era un manta dibujando, que me dijo mi colega, oye, ¿esto que ha hecho Kika, eh? Digo, pues, no la ves, una vieja que la han pillado. Dice, pero ¿esto es una vieja? Digo, sí. Dice, yo, pues está cuadrada la vieja, ¿no? Y efectivamente, a mí lo que me pasaba desde que de crío es que yo tenía obsesión con dibujar a todos los personajes cuadrados, super musculosos, ¿sabes? A todos. No sé si es porque me encantaban los cómics de superhéroes o por qué, pero yo tenía obsesión con cualquier cómic donde salía dibujar la musculatura, me encantaba, ¿no? Siempre intentaba copiarlo, pero siempre que fuera musculatura en un cómic paródico, ¿no? No real. Me encantaba, siempre, no sé, es que era una obsesión dibujar tíos musculosos. Una fijación extraña. Estaba esperando a Antonio para hacer el chiste fácil. No, nada. Pero bueno, no hace falta que lo haga, es simple una expresión. Pero yo recuerdo que cuando fui a la biblioteca y encontré este cómic, uno de los muchos Asterix que me encantaba. Al abrirlo me quedé flipado porque aparecieron un montón de tíos super cachas, no sé si lo acordaréis, cuadrados vivos, y hacía una musculatura tan impresionante. Los romanos estaban perdidos vivos. Eran bueno, la historia os contaré de qué iba, ¿no? Bueno, todo empieza un buen día en el que el recién incorporado a la aventura de Asterix, Edad de Piedri, porque en ese cómic era la primera vez que aparecía Edad de Piedri, el viejo este salió, oye unos gritos de alegría del campamento romano de Aquarius. Tal escándalo se debe a la participación del legionario Claudio Mulu en los juegos. Claudio Mulu, sí. Al llegar la noticia a la aldea, Asterix y Obelix van a dar una vuelta por el bosque y se encuentran al atleta romano entrenándose. Ya se sabe que un romano con un galo de la aldea de los irreductibles no es muy buena mezcla. Y tras un malentendido, Obelix y Mulu terminan mal. Mejor dicho, Mulu termina mal, llegando deprimido al campamento y cogiendo la afición a la escoba. Que no sé si recordaréis que cada vez que el pobre que iba todo subido, ¿no? Todo, se ponía más rápido. A lo mejor iba el tío y decía, soy el más rápido del mundo, ¿no? Y entonces pasaba Obelix detrás de un jabalí y le sacaba como ya ves tú, lo dejaba tirado. Y le daba depresión y se ponía a barrer, ¿no? Soy un inútil, soy un no sé qué. Le ganaban en todo, ¿no? Pero bueno, el centurión Tulio Burricu va a la aldea. O sea, atención, Tulio Burricu, ¿eh? Al lado de Claudio Mulu. Va a la aldea a Gala a decirle al jefe, a Bracursi, que deje tranquilo a Mulu para entrenarse a los Juegos Olímpicos. Los irreductibles galos también quieren participar, pero se enteran de que solo pueden participar griegos y romanos. Asterix llega a la conclusión de que también son romanos por estar en un país conquistado. Así pues, deciden ir a los Juegos Olímpicos y escogen a Asterix y Obelix como atleta representante. ¿Sabes por qué no van los franceses? Porque van dopados. En este pues caso... Está muy chulo porque se produce una especie de... Es el único cómic donde toda la aldea se va a vivir la aventura, ¿no? Se van todos... ¿no? Como un pueblo de catetos que se llevan un rebaño de jabalí, de gallinas ahí metiéndose en el barco y llegan me acuerdo que llegaban a Grecia, ¿no? Y eran como los turistas catetos estos viéndolo todo, oh, no sé qué. Y me hacía gracia porque la de Piedri, que era la primera vez que aparecía, aparece un montón de viñetas y siempre que aparecía mirando a tía buenísima, ¿no? Y el tío salió perdido mientras los otros estaban mirando el Partenón, el no sé qué, ¿sabes? Y el viejo ahí, hecho polvo ahí, y decía, es que esto de los viajes en conjunto es una mierda, no sé qué. El tío quería su rollo, ¿sabes? Y bueno, el hecho de que saliera tanto tío musculoso, tan bien hecho, porque a mí lo que me impresionaba era la calidad, o sea, cómo dibujaba la fisionomía, porque te fijabas, eran nada, cogía el pincel y se veían los trazos del pincel que hacía ra. Y es que era alucinante, o sea, era como muy realista, pero al mismo tiempo caricaturizado, ¿no? La musculatura de las personas. Y a mí eso me influenció ese cómic de una manera que, naturalmente, pues, lo fotocopié de arriba abajo, ¿no? Como era, tenía dinosaurio, no iba a tener eso. Lo fotocopié y me ayudó un montón a aprender a dibujar lo que es la masa muscular masculina, ¿no? Ya no volvió mi amigo a decirme otra vez que la vieja estaba cuadrada, porque es verdad. Es que como no sabía dibujar nada más que tíos cuadrados y ni siquiera me salían bien, yo no me había dado cuenta que a la vez que dibujaba una persona siempre lo hacía cuadrado. Por eso me lo dijo. Y por eso me chocó a mí y dije, joder, si es que solo hago tío cuadrado. Pero es que encima lo hago mal. Y este cómic fue el cómic que más me ayudó a aprender a dibujar musculatura masculina de todos los que he tenido, la verdad. Es que el que más me ha enseñado. Y aún hoy lo miro y me sigue pareciendo increíble cómo dibuja, cómo parodia la musculatura, lo bien que la hace. Aparte de que el cómic es una pasada, ¿no? Es una parodia totalmente de los Juegos Olímpicos. Que bueno, a mí me encantaba cuando llegaban al pueblo, a Grecia, ¿no? Que llegaban en una especie de carroza, pero más larga de lo normal, que era como una especie de simulacro de un autobús, ¿no? Y llegaban todos, la Galia, vamos a ganar. Como el que llega el autobús a la selección ahí, no sé qué. Y era un puntazo. Y me hacía mucha gracia, por ejemplo, como eran tan catetos, ¿no? Estaban todos juntos, y mientras los atletas estaban a dieta, comiendo en el comedor, ellos organizaban unos fiestones que te cagas de jabalíes y todos babeando allí se rebelaban, queremos comer lo mismo, no sé qué, estaban todos hechos polvo, ¿no? Hay que decir también que en este cómic, en que en su momento yo no me di cuenta, con los años, cuando lo lees sí que te das cuenta, también parodia un poco y critica lo que es el dopaje en el deporte, porque al final, o sea, ellos deciden participar sin tomar poción y... Obelix no participa naturalmente porque está dopado, está hasta los ojos, está dopado hasta los cuernos, pero Asterix sí que participa y, hombre, hace algo digno, ¿no? Empieza las pruebas y siempre queda de lo último, intenta hacer algo digno, representar a su país, pero ve que no puede ganar, así que lo que hacen es decir que tienen una poción escondida en una habitación, ¿no? Una poción mágica Pero claro, como la gente es tan rastrera, todo empieza a correrse el rumor, y sin que nadie diga nada, ¿no? A otro día, todos los atletas hacen las mismas puntuaciones, llegan a la misma vez, hacen todo igual, ¿no? Menos Asterix, que llega al último, tan tranquilo, ¿no? El tío riéndose, le da igual. Porque sabe que se han tomado esa poción, ¿no? Pero como son tan zorros, lo que han hecho es echarle algo al líquido que hace que la lengua se le ponga morada. Y cuando sacan toda la lengua, se han dado cuenta que se han topado todo hasta la ceja. Y el que gana los Juegos Olímpicos es Asterix, porque es el único que va limpio, ¿no? Es un poco una parodia, un poco de lo que viene a ser hoy en día el dopaje en los deportes. Claro, claro. No, en aquella época también, claro. Sí, ya por aquel entonces, estamos hablando del año 1968, ya se hablaba de eso, ¿eh? Pecate. Ojito. Es algo increíble. Y nada, este cómic me marcó de una manera, ya te digo, brutal, sobre todo lo que viene a ser el cuerpo masculino, estos cuerpazos, ¿no? Sudorazos. Sí. Tú sigue. Espectacularmente. La de comentarios que me estoy ahorrando. Yo lo veo morderse la lengua de aquí. Está, es que estaba veando. No le vamos a preguntar si gusta la película de Gladiadores, los caracoles y cosas por el estilo, ¿no? La película de Romano. Prefiero la almeja a los caracoles. A ver, Fran, por alusiones. ¿Qué ibas a decir? No dices nada, continúa, Frank. Ah, vale. Bien, hay que decir que, los cómics de Asterix se pueden encontrar en cualquier lado, quien quiera encontrarlo, porque han sacado multitud de ediciones por todos lados. Yo tengo una edición buena en tapa dura, que es la que a mí me mola. Yo me la pillé hace bastantes años por el Círculo de Lectores. Me la compré a plazos, porque como no tenía dinero, bueno, a letras al final me la pude hacer. Y están sacando ahora una edición chulísima, que creo que la está sacando Salvat, donde sale la edición original, porque aquí la cambiaron un poco cuando llegó, está recoloreada, o sea, está escaneada de nuevo para tener los colores originales, han vuelto a rotular las letras, porque si os fijáis, si tenéis Asterix originales, los veos que tiene son las letras que parece que le ha escrito una vieja con una máquina de escribir del año de la polca, ¿sabes? Mm. Se ven las letras una al lado de otra, como máquina de escribir. Sí, muy habitual. No sé por qué hicieron eso, la verdad. No, sí, creo que en Asterix y Cleopatra decían que habían gastado dos máquinas de escribir o algo así por el estilo. Sí, no me extraña, es que se nota la legua que es una máquina de escribir topenca que han cogido, han puesto ahí a Rumano de turno a escribir o a quien sea, a que le saque el cómic. O sea, fatal, ¿no? Bueno, pues sale una edición perfectamente hecha, perfectamente ambientada, rotulada de nuevo, y aparte sale un montón de extras, por ejemplo, como páginas en blanco y negro, originales, carteles publicitarios o rarezas, por ejemplo, como las portadas originales que salían en Grecia o en Tailandia, ¿sabes? Cosas que a lo mejor a la gente no les da igual, pero a los frikis como yo, Asterix, me mola. Es que a mí Asterix me parece que, a ver, que yo, por ejemplo, siempre diré que Tintín me encanta también, ¿no? Asterix y Tintín son genialidades, pero para mí Asterix está por encima de cualquier cómic, porque tú le das este cómic a cualquier niño, cualquier persona mayor o a cualquier persona y le va a gustar, da igual quien sea. Pero Tintín siempre ha sido un poquillo más espesillo, ¿sabes? Ha tenido mucho más diálogo, la trama no era tan divertida. Y habrá gente que le guste y no le guste. Pero estoy seguro que Asterix se lo puede dar a cualquiera. O sea, la edad que tenga es lo mismo, que le va a gustar. Uh-huh. Y aunque va a ser 20 años, seguirá gustando. Sí, señor. Pues es el cómic que le marcó a Fran Carmona. Aplauso, por favor, para el bueno de Fran Carmona. Gracias. Además de un extraordinario artista y comiquero, es experto en musculatura masculina, ha quedado claro. Y sudorosa. Exacto, pues, no femenina, sino masculina. Te digo una cosilla así rápidamente, de que no te sientas acomplejado, porque tú eras un niño, por el tema ese de dibujar a todos cachas perdidos, pero yo he visto muchos cómics de gente, de profesionales, sí. Por ejemplo, de Spiderman, en el que todos los personajes, Jim y Jenison, el reportero de turno, todos eran cachas perdidos, y era un error que se cometía en cierta época, se cometía mucho. Ahora ya creo que lo pulen un poquito más, y no todo el mundo está cachas, pero yo he visto cómics de profesionales de estos, que son así, y sí, tú, sí. Esto no es normal, o sea, este personaje no tiene por qué estar tan cachas como Spiderman. Eso es verdad, porque yo me acuerdo de los cómics de antes de los años 70, ¿verdad que sí? Cualquier personaje secundario que aparecía sin camiseta o con cualquier traje de superhéroe, ya era una mula, tío. ¿Verdad? No era normal. Hay más variedad, hacen personajes tirillas, gordos. Sí. Normal, una cosa que parodian mucho los Simpsons, que de pronto algún personaje quita la camiseta y está cuadrado, menos mal. Bueno, pues venga, vamos a localizar el bocadillo sonoro, porque además la semana pasada bajamos el listón de una manera considerable por aquello de dar más cuartelillo pues a gente que a lo mejor necesita ir calentando poquito a poco, ¿no? Así que lo regalábamos, oiga, nos lo quitaban de las manos, muy concurrido el concurso en el blog de La Duna, una llamada a través del teléfono y dos acertantes más. Empezamos. Primero escuchamos el trocito de la banda sonora que planteábamos, que era este. Fran fue el único que no sabía. Sí, no es raro, que yo. Porque estaba concentrado mirando a hombres sudorosos. con músculos marcados. Tú me ves a mi pinta de escuchar flautica y esas cosas. Pero no, bueno, después de lo de hoy no lo sé. Lo he puesto en duda, ¿no? Sí, ya lo tengo en duda. Esta es la melodía, pues el Capitán Trueno, ¿no? Ah, pues, coño, pero esta canción, sí, hombre, es súper antigua. De asfalto, sí, sí, sí, sí, sí. Por eso decía yo que no es una banda sonora en sí, pero que sí estaba asociada pues a un capitán. Es la pista que daba, ¿eh? Que el anterior era el Capitán América, pues uh-huh. Capitán Trueno. Así que ya digo, más concurrido que el metro de Tokio en hora punta, Pablo García dijo el 19 de septiembre a las 18 horas y 17 minutos, Capitán Trueno, música de asfalto, correcto. Sergio González, el 19 de septiembre a las 18 horas y 20 minutos, vía teléfono, dijo, Capitán Trueno, música de asfalto, correcto. Y en el blog de La Duna, M. Díaz, la canción es Capitán Trueno, de asfalto, lo dijo el 24 de septiembre a las 10 y 32 AM, ¿vale? Y por último, Eva María dijo el 24 de septiembre a la 1.05 PM, dijo, exclamó, me sé la respuesta. La canción es Capitán Trueno de asfalto. O sea que enhorabuena, por supuesto. Me gusta el entusiasmo de Eva María. Sí, sí. Un abrazo. Los que habéis participado, así que un abrazo enorme. Pero claro, los dos primeros que han llegado son Pablo García y Sergio González. Así que dos entraditas con Cines Monumentales esta semana para Sergio González, que le viene mejor porque es de Almería. Y a Pablo, pues le enviaremos algo. No sé, ya le enviaré yo algún llavero o algo, porque lo tiene todo. Todo bien. Lo que le debemos mucho a Pablo. Y un abrazo enorme también. Cambiamos el bocadillo, atención, trocito breve de película, que tiene que ver con el cómic. Atención. ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Eh! Decían que estabas muerto, tienes buena pinta. Hasta ahí podemos escuchar. Vamos a escuchar de nuevo, insisto, es breve pero intenso. ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Eh! Decían que estabas muerto, tienes buena pinta. Es una película, ha habido varias entregas de esa película, ¿vale? Y voy a dar otra pista más. Dos mundos en uno. Uh-huh. Yo creo que ya más o menos, bueno, no sé. Ahí está. Ahí queda lanzado el bocadillo sonoro. Fran, ni idea, supongo, ¿no? Como siempre. No tengo ni idea. Yo lo que... Es que de verdad lo que me sorprendo... Es que en esta película no salen... Es la gente, tío, porque es súper chunguísimo, tío. Yo... En este caso sí hemos vuelto a subir. Yo me la sabo. No, no, es que sí, Antonio diga lo del listón, es que tenemos oyentes de calidad. Claro, yo no tengo ni idea tampoco. Claro. Ya digo, dos mundos... Yo creo que me la sé. Dos mundos... Yo también. En este. Vale. Y ha habido varias entregas de esto. Hay dos otras que se las saben y están. Yo me la sé. Los repelentes, los repelentes de la clase. Y no salen hombres sudorosos, musculosos. Oye, hombres, no. O sí, no sé. Bueno, pues ¿qué tonito de Fran Carmona me ha salido ahora? Con hombres, ¿no? Bueno. ¿Cómo que? Déjalo. Fran, un abrazo enorme. Cuídate. Hasta luego. Bueno, pues vías para responder y ganar las dos entradas y los dos números de La Duna y el calendario de 2011-2012 de Paco Nájera, muy bonito. Pues la primera opción es el correo electrónico de La Duna. Por supuesto, en info.laduna@gmail.com. El segundo, el correo electrónico de días de radio @candilradio.com, porque queda registrada la hora, el día, sin problema. El tercero, pues el teléfono, el 950-30-30-00. Y hay un cuarto, ¿no? Sí, puedes escribir en el propio post de la entrada de La Duna, en laduna.es. Pero vas con retraso siempre. Pero como lo pongo yo cuando lo puedo, pues lo vas a escuchar más tarde. Vas a poder ponerlo más tarde, ¿no? Así que, bueno, preferentemente a los otros, pero también se tienen en cuenta los que escriben en la entrada de la página de La Duna. Perfecto, pues en el segundo de 4 a 6 recibo esta semana disfrazado de león con una bola negra. ¿Vale? Con una. Sí. Solo una, en una de mis patas. Bueno, pues venga, tema dedicado. El tema dedicado esta semana es Stand de los REM. Temazo, ¿eh? Uh-huh. Impresionante. Pues amiguitos, con Fran Carmona, con Santi Girón, con Ruth, a la que recordamos en Compañía Perfecta, con Mirinda, con Gavito, que ha llegado hoy, veremos lo que dura, desde Moviola Comics. Y por supuesto con... Muchacho. Sí, con el acento que tiene, lo mismo se quiere independizar pronto. Igual sí, igual sí. Javi Sánchez, naturalmente, volverá la próxima semana. Yo no le he pillado acento, ¿no? Perdona, pero sí, es que lo tengo todo el rato. Yo no, la verdad. Raúl Moreno, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Y gracias, Juanma. ¿Cuánto te he hecho de menos, hombre? Hasta luego. Will be falling. Listen to reason. Season is calling. Stand in the place where you live. Now face the storm. Think about direction. Wonder why you haven't now. Stand in the place where you were. Now face the storm. Think about the place where you live. Wonder why you falling.